Entonces vamos a competir, a ver, ey.

que siempre he estado ciego por la forma en que te miro. Y siempre sé que me quedo después de que me despido. Yo nunca pedí de más y tú eres más de lo que pido. Y vuelvo a releer tu libro, aunque ya me lo he leído. Porque te quiero demasiado y eso lo sabes, vida mía. Y como no quieres que nade si vio que el barco se hundía. Porque para ti soy el malo y tú para mí eres mi vida. Porque la única verdad era mentirnos cada día. Te estás olvidando de mí. Un buen día comienza con un buen café. El café de la mañana. Aroma que...

dicho, tú llegaste como más soñado, fue solo casualidad. O fue tanto imaginarte que te apareciste y ya. Y pusiste casa en mi corazón, me mudó tu ropa a mi habitación. Tuve tanta suerte de encontrarte, amor, y lo celebramos dolchón. Tú eres lo mejor. Café de la mañana, te robamos una sonrisa. Thank you. Grandota, yeah. Llegó tu pequeñito, mami, Wilson. Dámelo. Tráeme la dolata pa' yo estar al nivel de ella, pa' encarar mami. Pa' ver qué pasa. DJ Alessi produciendo. Mami, chula. Motoconcho y me calibre este motor que lo tengo acelerado. Produciendo, lo demás son guares. Cristian Music, Pirata del Caribe, RD, Mami Musical, DJ Master, DJ Hawker, el Imperio Musical, el Combo de los Kids, DJ Nueva Generación, DJ Los Independientes, lo demás lo dice. El Control Musical, Martínez Promoción, Sobrita Music, Anitza Bol Urbano, el Mide R, Cali Refle, Miguel Sobrao, el empresario joven, Quality Music, el Manito. High Quality Music. Sicario, ¿y qué es lo que contigo? High Quality Music. Tú ves, ahí está, mazo, menos heavy. Ahí está. Bien. El café es la energía que necesitas para conquistar el día. El café de la mañana. El café de la mañana, humor inteligente. Más, estoy muy lejos de ti. poder olvidar. ¿Cómo quieres que no me consuma todo el día fumando hachís? No me meto nada de nada, casi nada en la nariz. ¿Y cómo quieres que no te discuta tantas cosas de amor? Oye, si de repente te digo vente y tú no vienes, que no, que no. De aquel hombre infiel y por ti.

Crossover 107.1. Lo que tú bailas. Eurolatina FM. You already know this love is all yours, baby. So take it. We've been here before, strong enough to save us. Oh, baby. Lo que tenga que hacer por nosotros, haré lo que pidas. Dispuesto a humillarme por ti, toco fondo en mi vida. Escucha. Can't avoid it. Para el mundo, escuchas Eurolatina FM.